en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta edición de viernes 24 de febrero de 2023. Hoy se abre la 23ª jornada de Primera División con el partidazo Elche-Betis a las 9 en el Estadio Martínez Valero. Media hora antes, como siempre, desde las 8 y media te lo vamos a contar en directo aquí en una nueva edición de Marcador. Buenas tardes con todo el equipazo de Marcador, con José Antonio González, Adrián Egea, Abel Viudes, nuestro comentarista en la cabina de retransmisión del Martínez Valero, el exjugador Paco García, un servidor, en fin, con todos los detalles de un encuentro en el que el Elche busca aliviar su crisis con la segunda victoria de la temporada ante el Eurobetis. El equipo ilicitano debe demostrar esta noche en el Martínez Valero que no se dejará ir pese a que las opciones de permanencia son muy remotas. Enfrente un Betis que es quinto clasificado, que busca 9 de 9, que busca acortar las distancias con el Atlético de Madrid o lo que es lo mismo con puestos de Champions League. El vigente campeón de la Copa del Rey, con alguna baja importante como la de Canales o Ruiz Silva, se enfrentará a un Elche que también tiene bajas importantes como la de Pere Milla y Carmona, entre otros. ¿Qué Betis espera Pablo Machín? Pues mejor escucharlo a él. Bueno, nos enfrentamos, como decía tu compañero, a uno de los equipos mejores de la liga, clasificatoriamente y en cuanto al juego también. Indudable que tiene individualidades muy destacadas, que cualquiera de ellos pues, te pueden definir un partido. Tendrán, si no se recupera de la lesión, como parece, una baja importante como la de Canales, pero bueno, hablando de bajas, creo que ellos quizás solo puedan tener esta. Nosotros también, a nuestro nivel, tenemos bajas muy importantes que para nosotros pues, son determinantes en cuanto a la calidad. Esto es lo que piensa, entre otras cosas, el técnico del Elche, Pablo Machín. Pero ¿qué piensa el ingeniero Manuel Pellegrini? Uno de los más destacados entrenadores en las últimas décadas en el fútbol español. Pues que le sorprende la marcha como colista del Elche Club de Fútbol. Pellegrini. Bueno, primero que para mí es bastante extraño que el Elche esté en esa posición. Venía todos los años haciendo buenas campañas, con buenos jugadores y todavía los tiene. Me parece que, claro, si tiene 9 puntos refleja una realidad, pero creo que hay muchos partidos que ellos quizás han merecido un mejor resultado. Es un equipo que tiene jugadores técnicamente bien dotados, que son peligrosos en ataque, así que tenemos que entrar al campo no pensando en lo que ha hecho Elche esta temporada, sino lo que tenemos que hacer nosotros en este partido, que es intentar jugar ante un equipo en su casa de la mejor manera, si queremos puntuar, porque ha tenido pocos puntos, pero recién Villarreal viene a otra pieza importante. Español ganó el último minuto. Se espera noche fría, en torno a 8 o 9 grados de temperatura. Y vamos a ver la afición blanquiverde en qué medida, en cuánta cantidad se da cita en el Martínez Valero. La última entrada rozando los 19.000, empujando a un Elche que lo necesita para seguir sobreviviendo, para no dejarse ir, para que la llama de la permanencia no se extinga. Desde las 8 y media te lo contaremos aquí en Teleelche Radio Marca, también en Teleelche Televisión. Y recuerda, esta temporada también en el 103.7 es radio. Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos.

puntos y parece, bueno, pues eso, una quimera poder recortar esa distancia en los 16 partidos que restan. Pero en el Martínez Valero nadie tira la toalla. O eso dice Cristian Bragarnik, el propietario en nuestros micrófonos. Eso dice también Pablo Machín, que se la juega en los próximos partidos porque el propietario no fue capaz de confirmar que vaya a terminar la temporada. Dependerá más que de los resultados, sobre todo de la imagen del equipo. Es cierto que el conjunto ilicitano ha mejorado sus prestaciones y competitividad desde la llegada de Machín, pero lejos de recortar la distancia con la salvación, se ha aumentado. Y la última derrota in extremis en casa, pues desde luego parece haber acabado con las pocas esperanzas que quedan de conseguir esa permanencia. Lo decíamos el otro día cuando marcó el Español en el minuto 92, no era descenso matemático, pero sí era un descenso emocional, o al menos eso se veía reflejado en los miles de aficionados que abandonaban automáticamente las gradas del Martínez Valero. Es cierto que el Elche ha merecido más en varios momentos de algunos partidos, pero lo cierto es que no le da para conseguir sumar la mayoría de puntos. Vamos a ver, para el partido de esta noche, el técnico soriano tiene las bajas de Carmona por sanción, de Pere Milla, que sigue con su recuperación, al igual que John Chetaulla, y por supuesto también Alex Collado. Diego González y Lisandro Magallán parece que van a estar disponibles tras superar sus respectivas molestias musculares, mientras que Gonzalo Verdú tuvo problemas en su rodilla durante la última sesión de entrenamiento y Randy Enteca ha sufrido una gastroenteritis que le impedirá estar al menos al 100%, pero podría entrar en la convocatoria. Recordamos que el Betis es quinto, tendrá las bajas de Canales, Ruiz Silva, Edgar y Juan Cruz. Además, Guido Rodríguez tampoco podrá jugar por acumulación de tarjetas. Borja Iglesias podrá incluso estar en el 11 titular, si así lo prefiere y lo ve en condiciones Manuel Pellegrini. Enseguida nos acercaremos hasta Radio Marca Sevilla para que nuestro compañero Juan Antonio Pineda nos dé las últimas pinceladas de ese partido. Y en el Elche Club de Fútbol, pues el 11 más seguro sería este. La única duda estaría en banda derecha. Ante la ausencia de Carmona, veremos si Pol Lirola o Josan, uno de los dos, cubre ese carril. Con Edgar Badía en portería, tres centrales, Enzo Rocco, Pedro Vigas Palacios, Carlos Kler en la izquierda, Josan o Pol Lirola en la derecha, centro del campo para Gerard Gumbau y Mascarell en ese doble pivote, y arriba Fidel, Ezequiel Ponce y Lucas Boye. ¿Qué partido y qué Betis espera Pablo Machín esta noche? Bueno, nos enfrentamos, como decía tu compañero, a uno de los equipos mejores de la liga, clasificatoriamente y en cuanto al juego también. Indudable que tiene individualidades muy destacadas, que cualquiera de ellos pues, te pueden definir un partido. Tendrán, si no se recupera de la lesión, como parece, una baja importante como la de Canales, pero bueno, hablando de bajas, creo que ellos quizás solo puedan tener esta. Nosotros también, a nuestro nivel, tenemos bajas muy importantes que para nosotros pues, son determinantes en cuanto a la calidad, con lo cual probablemente en este aspecto pues, salgamos nosotros más perjudicados. Y luego, en cuanto al juego, es un equipo que domina muchas fases, la posesión normalmente la suelen ganar, tiene futbolistas que les gusta pues, distraer, entre comillas, acumulando pases, juntando futbolistas en una zona, pero luego sorprenden en las más alejadas porque tienen jugadores muy verticales, tanto en los extremos como en la delantera. Y bueno, es un equipo defensivamente también firme, el doble pivote que no podrán tener habitual con Guido, pero que seguro que lo pueden suplir muy bien. Puede ser un jugador de calidad como Guardado, el que lo haga pues da bastante solidez y los defensores pues quizá lo que en otros años no tenían, este año sí que lo están teniendo, dando pues esa solidez que te he dicho defensiva, y cuando juntas solidez defensiva y calidad, determinación y eficacia ofensiva, pues hace que sea un equipo muy, muy peligroso, y que bueno, la clasificación así lo dice, compitiendo en Europa y bueno, en puestos que le dan también opciones incluso a pelear por la Champions. Un Betis que efectivamente está solo a 4 puntos del Atlético de Madrid, cuarto clasificado, es decir, puesto de Champions. Tienen ahí el caramelo a las puertas y saben que ganándole al Elche le van a meter presión al conjunto colchonero. La única duda en el carril derecho, que seguramente tenemos nosotros, pero no Pablo Machín, es quién es el sustituto del sancionado Carmona. Podría ser Palacios, pero prefiere utilizarlo de central, con lo que sí, esto es así, pues le quedan las opciones de Pol Lirola, que su rendimiento esta temporada ha sido nulo o menos nulo, y Josan, que desde la lesión pues tampoco prácticamente ha aparecido. O sea que no está muy claro, pero por uno de los dos tendrá que apostar. O si mete a Palacios, pues tendría que, además de Pedro Vigas y Rocco, apostar por Diego González, que sale de una pequeña lesión, o Gonzalo Verdú, que ayer tuvo un golpe en la una molestia importante en la rodilla. O Lisandro Magallán, que también sale de molestias. Tuvo que ser retirado en el descanso del partido frente al Español. Pero vamos, centrales tiene. Precisamente sobre Josan se le preguntaba el por qué está teniendo tan poca participación. Por supuesto que sí, nos queda mucho. El caso de Josan, igual que el caso de otros jugadores que si siguen entrenando como lo están haciendo, seguro que cuando les llegue la oportunidad, que en un momento u otro les llegará, pues lo van a hacer bien. Josan, es cierto que cuando yo llegué era una de las opciones en el carril, que recuerdo hizo un gol incluso el día del Leeds, pero luego tuvo el infortunio de lesionarse del aductor, ha estado varios partidos que no ha podido contar. Y bueno, ahora pues está costándole un poco más coger la forma. Yo creo que ahora ya está bien y seguro que va a tener sus momentos. Va a tener sus momentos, pero por lo que dice no está claro que vaya a ser titular. Y sobre Ponce, que el otro día demuestra que cada vez está mejor, pero está fallón. También es cierto que al menos las tiene, participa y está. Por ejemplo, Lucas Boye, que solo lleva un gol... a estas alturas esperaba que llevara muchos más, pues últimamente es que también o está fallón o el otro día ni siquiera tuvo oportunidades. Es incuestionable el trabajo que hace para el equipo, pero de Lucas Boye, lógicamente, se espera también el gol. Pero sobre Ponce y su presión añadida de no estar marcando y el otro día tener ahí 3 o 4 muy claras para haber puesto por delante al equipo, hablaba Pablo Machín. Bueno, está muy íntimamente relacionado con la confianza, ¿no? Yo ya no diría con la calidad, que eso es incuestionable, pero es que, sobre todo, futbolistas que son definidores, eso lo llevan intrínseco, todo se puede mejorar, pero las dinámicas, pues esas siempre llamadas rachas, son muy, muy, muy importantes, ¿no? Cuando todo fluye, pues no sabes cómo, la das con la rodilla y entra. Pero yo lo que valoro, más allá de el poder materializar las ocasiones, es lo que podemos garantizar, ¿no? Que es el querer, el estar y el generar. Luego, el que las define, pues también tiene que tener ese acierto. En cuanto a Ezequiel, igual que Lucas, creo que están haciendo un trabajo magnífico, mucho antes de que llegue el balón al área rival. Ya estamos apretando arriba, estamos peleando muchos balones a las espaldas, estamos llegando muchas veces ahí al área. El tema del acierto, pues ya te digo que está determinado muchas veces por esto, por las rachas, pero con lo que me quedo es porque ha tenido esas ocasiones, que es cierto que dos de las que tuvo el último partido, habitualmente dices, ¿cómo las quiere Ponce así? Pues bueno, es un jugador muy certero de cabeza y tuvo una para mandar a cualquier sitio de la portería y no lo hizo, pero bueno, seguro que víspera de poco puede ser día de mucho y ojalá que la primera que tenga el partido de mañana pues la pueda materializar. Víspera de poco, día de mucho. Es decir, se espera que hoy el Elche no tenga tantas ocasiones de gol ni tanta posesión como tuvo contra el Español ante un Betis que te puede someter porque tiene mucha calidad. Fíjate que de centro del campo hacia arriba pues ahí tiene a Fekir, tiene a Juanmi, tiene a William Carballo, Guardado, Luis Enrique, arriba Borja Iglesias, y eso que falta Canales, en fin. Es un equipo que, lógicamente, te va a permitir tener menos el balón y, por ende, menos ocasiones de gol. Y a lo mejor que te esperas menos, pues consigues más, es lo que viene a decir Machín. Para ello, habrá que estar certero en las dos áreas. Es cierto que últimamente al Elche le hacen menos ocasiones de gol, pero no le da para ganar prácticamente partidos, excepto el del Villarreal. Y es cierto que cada vez llega más. El otro día tuvo muchas oportunidades de gol. Para ser primera división, tener 5 o 6 muy claras es mucho para un colista hundido, pero tampoco le alcanza para terminar de rematar los partidos. Problemas en las dos áreas que hay que terminar de resolver si se quiere ganar esta noche. Sí, puede ser que tengamos un problema. Si tiramos, yo lo que quiero es valorar lo bueno que hacemos, y tú lo has dicho, si tiramos 20 veces es que estuvimos 20 veces cerca del área rival. Que el portero pare, para eso está también. Yo creo que paró, hizo dos buenas intervenciones, fueron dos, una en la primera parte de mérito después de un balón que rozó el fuera de juego, que nos ganaron bien la espalda, sabíamos el riesgo que podíamos asumir, y luego otra en la segunda parte que en un tiro cruzado paró bien. Yo creo que eso es lo lógico de todos los equipos, que un portero pueda hacer dos paradas. Luego el gol, creo que fue un muy buen gol, precedido de una jugada desafortunada con ese resbalón, y que bueno, lo tenemos que asumir. Entonces, los equipos que normalmente están abajo es porque no son contundentes en las áreas, y si te fijas lo que estábamos hablando del análisis del Betis, era precisamente lo contrario, ¿no? Que era contundente en el área rival y contundente y expeditivo en la propia. Pues bueno, eso es a lo que tenemos que aspirar y tener equilibrio, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Creo que si nos llegan la mitad de veces que llegamos nosotros, pues eso ya no es equilibrio, es que lo estamos haciendo mejor y tenemos que seguir incidiendo en eso. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. ¡Atención! Febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Sabías que para determinar el tiempo de cocción del arroz deberás tener en cuenta el tipo de fuego y el recipiente? Por eso no hay tiempos universales para hacer el arroz en la paella. Lo que sí es universal es que para triunfar hay que utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y presume de arroz con arroz Daxa. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. Elche en punta. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. So don't you Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la previa de ese partidazo que vamos a vivir, que vamos a retransmitir, que vamos a cantar y contar esta noche desde las 8:30 con todo el equipazo de Marcador. Elche-Betis, el partido a las 9, 8:30, estamos aquí en esa nueva edición de Marcador, jornada número 23, a ver si por fin podemos cantar la segunda victoria del Elche esta temporada y nos aferramos a un clavo que arde, no, que quema, que te revienta las manos, nos aferramos. Por cierto, ¿cómo llega el Betis? Las últimas pinceladas del equipo bético nos las acerca desde Radio Marca Sevilla nuestro compañero Juan Antonio Pineda. Juan Antonio, buenas tardes. ¿Qué Betis nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? Muy buenas. Llega el Betis a Elche intentando sacar el 9 de 9 en los últimos partidos de Liga, aprovechando este parón que le ha dado el calendario sin jugar en Europa durante el mes de febrero y con la intención de meterle presión al Atlético de Madrid en la pelea por la cuarta plaza. De hecho, si el Betis gana su partido, tendrá ya un colchón importante en esa pelea por la UEFA Europa League en relación a la séptima posición liguera. En cuanto a lo deportivo, tiene alguna que otra baja importante Manuel Pellegrini, que no va a poder contar con su meta titular Ruiz Silva por problemas musculares, al igual que con Guido, sancionado, el pivote argentino, y tampoco va a estar Sergio Canales, que se va a perder las dos próximas semanas de competición. Todo así, tendrá que hacer algunos cambios obligados. El 11 puede ser el formado por Claudio Bravo bajo palos, Sabalí como lateral derecho, Miranda como lateral zurdo, pareja de centrales para el campeón del mundo Germán Pesela y Luis Felipe. En el centro del campo estaría Guardado junto a William Carballo, por delante Juanmi, Fekir y la tercera posición se la pelearían entre Rodri y Luis Enrique, y la punta del ataque para Borja Iglesias, que reaparece tras esa operación en un tendón de la mano. Como decimos, es un partido muy importante para el Betis, que quiere aprovechar el comenzar la jornada para sacar 3 puntos y mirar ya con comodidad el resto del fin de semana lo que hacen los rivales. Gracias, Juan Antonio Pineda, nuestro compañero desde Radio Marca Sevilla, dándonos esa última pincelada del Betis de Manuel Pellegrini, técnico del conjunto verde y blanco, que no se fía del colista. Bueno, primero que para mí es bastante extraño que Elche esté en esa posición. Venía todos los años haciendo buenas campañas, con buenos jugadores, y todavía los tiene. Me parece que, claro, si tiene 9 puntos, refleja una realidad, pero creo que hay muchos partidos que ellos quizás han merecido un mejor resultado. Es un equipo que tiene jugadores técnicamente bien dotados, que son peligrosos en ataque, así que tenemos que entrar al campo no pensando en lo que ha hecho Elche esta temporada, sino lo que tenemos que hacer nosotros en este partido, que es intentar jugar ante un equipo en su casa de la mejor manera, si queremos puntuar, porque ha tenido pocos puntos, pero recién Villarreal viene otra pieza importante. Y Español ganó el último minuto. Pues ahí está lo que piensa Manuel Pellegrini, el ingeniero, el técnico del conjunto bético, pero también la última hora nos la va a acercar nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos el Betis que nos vamos a encontrar esta noche. Pues el Eurobetis de Manuel Pellegrini, un equipo que tratará de asaltar el Estadio Martínez Valero para meter presión y mantener vivo el sueño de luchar por los puestos Champions que ahora mismo marca el Atlético de Madrid con 4 puntos de ventaja sobre los verdiblancos. El Elche tiene bajas significativas y el Betis no es menos. El técnico chileno no podrá contar con Sergio Canales tras sufrir una lesión muscular durante el primer tiempo ante el Real Valladolid. Tampoco estará Edgar, baja de última hora por molestias, ni el centrocampista Guido Rodríguez, que tiene que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Son bajas sensibles para un Betis que, eso sí, tiene plantilla de sobra para cubrir estas ausencias. La cara de la moneda es el canterano Rodri, disponible para contar con minutos esta noche, y también Borja Iglesias, que podrá participar gracias a una férula tras ser operado de un dedo de la mano derecha hace una semana. Con 9 dianas es el máximo anotador del conjunto andaluz. El Betis se enfrenta al Elche en la jornada 23 de Liga, recibe la semana que viene en el Villamarín al Real Madrid y más tarde visitará la Cerámica. Antes, el jueves 9, va a tener que visitar Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en la siguiente ronda de la Europa League. El Manchester United, que precisamente es el verdugo del FC Barcelona. Por todo este exigente calendario que tiene por delante el equipo verdiblanco, se le comentaba en la previa a Pellegrini que el duelo de esta noche en el Martínez Valero a priori parece el más asequible, pero el chileno no se fía. Bueno, muy importante, por supuesto, sumar 3 puntos más, pero no creo que tengamos que separar el Elche con Real Madrid. Yo creo que en cada partido uno tiene que tener la confianza de poder sumar en la medida que haga las cosas bien dentro del campo. Así que si creemos que contra el Elche podemos hacer menos cosas, no vamos a sacar los 3 puntos. Así que no estamos pensando en el Europa League ni en el Madrid. Estamos pensando en sumar 3 puntos más, que como ustedes dicen, nos mantendría en la misma posición en la tabla. Ya veremos lo que hacen nuestros rivales, tanto los que vienen por abajo bastante cerca, o Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que tiene partido también afuera, para ver si podemos descontar puntos. Pero tenemos que estar centrados en los partidos y no buscando objetivos finales. Teniendo en cuenta el parte de bajas que hemos comentado, posible 11 titular del Real Betis ante el Elche, 4-2-3-1 con Claudio Bravo en portería, línea de 4 en defensa con Sabali, Luis Felipe, Petzela y Miranda, William Carballo y Andrés Guardado en el doble pivote, Luis Enrique, Fekir y Juanmi en la media punta, y en ataque Borja Iglesias o el recién fichado Ayoce Pérez. Paco, tras superar el varapalo de caer eliminado de la Supercopa de España y de la Copa del Rey en menos de una semana, el Betis está de vuelta y parece haber despertado con las 2 victorias que ha enlazado en las últimas jornadas ante equipos de la parte baja de la tabla, el Almería y el Real Valladolid. El partido de esta noche en el Martínez Valero desde las 8:30 en Marcador. Pues ojalá que el Betis estrelle como hizo el Villarreal hace un par de semanas en el Martínez Valero. En esta vida puedes ser uno más o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución, porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas, identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Vamos a repasar lo que va a suceder en el fin de semana. José Antonio, cuéntanos. Así es, Paco, pero antes de hacer ese repaso, completo lo que te comentaba ayer respecto al sorteo de la Copa de la Reina de balonmano. El Atigó Elche se va a enfrentar en los cuartos de final, como viene siendo tradición, al Superamara Veravera de Donostia. Lógicamente es el peor rival posible, líder destacado de la División de Honor, pero hay que decir que el Elche de Joaquín Rocamora ya eliminó a las donostiarras en sus últimos dos enfrentamientos en la Copa. A un partido, el Elche de Rocamora es un rival al que hay que tenerle mucho respeto. Las franjiverdes siempre consiguen igualar las fuerzas ante rivales supuestamente bastante más poderosos. Y fíjate si el Atigó es un equipo al que no se le quiere ver ni en pintura. El Atigó, como te digo, pues no lo quiere nadie en el sorteo, Paco. El vigente campeón y anfitrión, el Málaga, tenía el privilegio de elegir su parte del cuadro una vez realizado ya el sorteo y, por lo tanto, el rival para los cuartos de final. Pues las Panteras eligieron al Rocasa Gran Canaria antes que al Elche. Vamos a escuchar al técnico Joaquín Rocamora y a la guerrera Ivette Moussons tras conocerse el rival. Bueno, yo creo que vamos a ver cómo llegamos hasta ese momento. A nosotros también nos puede pillar la semana de antes de final de competición europea. No sabemos la situación en la que vamos a llegar, pero sí que es cierto que yo llevo 8 años en División de Honor y prácticamente no recuerdo una Copa de la Reina sin enfrentarnos a Veravera. Siempre nos toca, ya viniendo en el coche decía de broma que lo teníamos asegurado, porque el año pasado él no nos podía elegir, pero este año tocaba así que bueno, a ver qué tal se nos da. Sí, la verdad que, como ha dicho Joaquín, no es la primera vez que nos enfrentamos el primer partido contra Veravera. Llevamos años enfrentándonos a Veravera, siempre le hemos podido competir y ojalá sea así de poder ganar el primer partido contra Veravera. Siempre ha sido un rival difícil, pero creo que a ellos nunca les ha gustado jugar contra nosotros. Recordemos que la fase final de la Copa se juega del 21 al 23 de abril en Málaga. Si el Elche pasara, el rival en semifinales saldría de la eliminatoria entre Gijón y Atlético Guardés. Las eliminatorias son a partido único en el Martín Carpena de Málaga. Respecto a la minicopa, como comentamos ayer, el Atigó Ferretería Carrús Elche ha quedado encuadrado en el grupo B junto al Sporting La Rioja, Gijón y Málaga. Se trata de una competición en la que participan los equipos cadete. Además, este domingo, nueva jornada de la Liga, Guerreras Iberdrola, el Atigó recibe la visita del balonmano Zuazo a partir de las 12 del mediodía en el Esperanza Lage. El partido, como siempre, lo emite Teleelch en directo. Por su parte, el senior masculino de Primera Nacional juega el sábado a las 8 de la tarde ante el Cartagena Cup, también en el Esperanza Lage. En fútbol, en la tercera ref, el Athletic Club Torrellano se enfrenta en el Isabel Fernández al Castellón B el sábado a las 4:30. El ilicitano tiene partido a domicilio en el campo del Club Deportivo Acero mañana sábado a las 5:30 de la tarde. En fútbol juvenil, en la División de Honor, Villarreal Elche el sábado a las 4. En Liga Nacional, los tres partidos se van a jugar el sábado por la tarde: Alboraya B y Tango, La Nucía Elche B y Atlético Benidorm Kelme. En la Primera Nacional Femenina, el Elche de Pepe Contreras descansa este fin de semana. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche regresa a Carrús este sábado a partir de las 7:45 para enfrentarse al Ourense. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central no tiene partido, como tampoco compite el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche. Por cierto, Paco, este año el club cumple 50 años y antes del partido de esta noche en el Martínez Valero entre el Elche Club de Fútbol y el Betis, el presidente Joaquín Buitrago entregará a César Pastor, el presidente del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, una placa conmemorativa con motivo de la celebración del 50 aniversario del club ilicitano. Por su parte, Pastor, como agradecimiento por el apoyo, entregará una camiseta oficial de la presente temporada con el número 50. Es un acto muy bonito hacia otra de las entidades históricas de la ciudad que ha tenido a bien hacer el Elche y que nosotros aplaudimos. En voleibol, en la primera división masculina, el Club Voleibol Elche tratará de salir de su mala dinámica con una victoria ante el Paterna mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. En waterpolo, los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche descansan este fin de semana tras completar la primera fase de la competición. En tenis de mesa, en la división de honor masculina, el Francisco Pomares del Dama de Elche juega en Dolores ante el Covirán mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Y por último, recordar que este fin de semana tenemos la 12ª edición de la Transilicitana, que regresa tras 2 años de parón por culpa de la pandemia. Esta carrera de ultra resistencia pondrá a prueba este sábado desde las 8 de la mañana a 1.200 corredores. Los participantes tendrán que recorrer una distancia de 100 kilómetros a lo largo del término municipal de Elche en un máximo de 24 horas. Así que ánimo a todos los valientes. Mucho ánimo y mucha suerte para esa prueba tan desgastadora como es la Transilicitana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta esta noche. Nos oímos esta noche a las 8:30. Arranca Marcador con el partidazo Elche-Betis. Te esperamos aquí. Como siempre, esta es tu casa. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.